es una incertidumbre que se viene viviendo ya hace un tiempo acá en Cañuelas, pero más certezas tienen los compañeros de otras fábricas que sí la están pasando mal con suspensiones, con atraso en los pagos de los sueldos y del aguinaldo. Pero bueno, esa crisis que se ve a nivel nacional hoy llega acá a la ciudad de Cañuelas. Por primera vez en 12 años, la empresa Cerámica Cañuelas, en forma simultánea, nos da vacaciones a todos los trabajadores por este tema de la crisis, de la cantidad de stock de material que tienen y de lo bajo que están las ventas. Eso nosotros lo vemos porque estamos en fábrica y la verdad que es alarmante, ¿viste? Ver tanto stock acumulado son indicios negativos, ¿viste? Que bueno, hoy se hacen realidad con este tipo de medida que toma la empresa en forma legal, porque estamos en un periodo legal de vacaciones, pero, te repito, en 12 años las vacaciones se iban acomodando desde octubre hasta abril, porque la empresa seguía funcionando, seguía produciendo, y hoy por primera vez en 12 años se da esta situación, donde paran las líneas de producción y queda muy poquitos compañeros trabajando, despachando el material, el poco material que venden, y en esa situación estamos hoy, Enzo. Uh-huh. ¿Cuántos son los empleados que allí trabajan? Aproximadamente 160 trabajadores. Uh-huh. Que claramente tienen en riesgo su fuente laboral el año que viene. Se deberá hacer todo un equilibrio y una gimnasia financiera para que se sostengan la fuente de trabajo, pero en este escenario es muy complicado, ¿no? No podemos dejar de reconocer que los dueños de la empresa, los empresarios, han hecho inversiones constantemente, han metido mucha tecnología en la empresa. Hoy Cerámica Cañuelas es una empresa de punta en tecnología, con poco personal, con mucha capacidad de producción de los productos. Entonces, por ese lado, en 12 años hemos visto, con desacuerdos y con acuerdos con el sindicato y con los empresarios, hemos visto que han invertido, ¿sí?, para mejor. Y lo vemos y lo comparamos con otros compañeros de otras provincias que se han quedado con maquinarias obsoletas, y de ahí vienen muchísimos problemas también. Entonces, en Cañuelas tenemos quizás esa ventaja, ¿sí?, que tenemos una fábrica con tecnología de punta para lo que se produce. El tema es que, te repito, en 12 años, la primera vez que nos pasa esta situación, entonces también es alarmante y te deja la incertidumbre a cómo vamos a comenzar en el 2019. Porque, bien claro, ellos lo dan a conocer en la nota. Vamos a ver cómo se arranca, evaluando el reinicio total o parcial. Entonces ahí y donde va a tener que... vamos a tener que ver en conjunto cómo comenzamos el 2019. ¿Y qué le ha adelantado a ustedes como gremio la firma o la compañía? Porque este es un comunicado a los trabajadores. Aquel trabajador que se toma el tiempo de leer la letra chica, no la letra chica, porque es claro y contundente el texto, pero de leer un poco más allá, uno dice, bueno... queda un escenario bastante abierto, la empresa deja un escenario bastante abierto. En diálogo con ustedes, digamos, gremio, representante de los trabajadores, empresa, ¿la compañía qué le ha transmitido? ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez que un gerente te dice, mira Javier, nosotros podemos dar garantía de trabajo hasta junio, si esta situación en junio no cambia, nos tenemos que poner a conversar de otra manera o tenemos que accionar de otra manera. ¿Cuál es el diálogo allí? ¿Qué es lo que plantea la compañía? No, mirá, la incertidumbre de los empresarios, en este caso de Cerámica Cañuelas, la viene manifestando ya de principio de año, ¿sí? Por la crisis que había, nosotros también la vemos. El tema es que ellos tienen incertidumbre y también no saben qué va a pasar, ¿sí? Por lo menos es lo que nos comunican a nosotros. Hasta ahora se apuesta a la producción para sobrepasar esta crisis, ¿sí? Por eso hemos mantenido las tres líneas de trabajo constantemente con todos los trabajadores, las tres líneas de trabajo operando como corresponde. Se han hecho algunas modificaciones, como quizás bajar la producción de alguna línea, ¿sí?, para que no tenga que haber suspensiones. Eso se ha hecho, se le ha buscado la vuelta para que estemos todos trabajando. Pero no hay más que eso, ¿sí? El año que viene, que ya estamos, el año que viene faltan 2 meses. Y sí, aparte noviembre, siempre pico, noviembre, ya está saliendo el año, ¿no? Un mes y pico, generalmente, para la industria ceramista, siempre hubo un parate por las ventas y demás, pero no vimos nunca esta situación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, estamos todos con incertidumbre. Que no podemos tirarnos a decir lo que puede llegar a pasar en febrero del 2019, porque todavía realmente no lo sabemos. Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que ni siquiera los empresarios tampoco lo saben, porque siempre ha habido ante estas circunstancias un diálogo sincero. Cuando en el 2016 tuvo que haber suspensiones porque se paró una línea de trabajo, se dio un diálogo sincero y salió de lo mejor posible, con arreglo en el sindicato, mediante el Ministerio de Trabajo, suspensiones rotativas y solidarias. Entonces hoy estamos en una situación también particular, donde todavía no se nombra las suspensiones. Así que... Perdóname, no se nombran las suspensiones, pero acá hay una línea que dice, y te pido que me la aclares: el personal cuyo periodo de licencia sea superior a 21 días completará dicho periodo, salvo acuerdo individual con la empresa. ¿A qué se refiere? ¿Aquel que por una cuestión de tiempo tiene más de 21 días de vacaciones? ¿O aquel que...? ¿Eh? Exactamente. Ah, ok. Somos pocos los trabajadores que tenemos 28 días de vacaciones, uh-huh. Pero no remite a otra gravedad. Claro. Simplemente es una parte técnica de cómo volvemos a trabajar, en qué periodo, en qué fecha. Bien, algunos antes, la minoría menos, que somos los que tenemos 28 días de vacaciones. Perfecto, bien. O sea que la situación, si se puede hablar de claridad, si podemos tener algún tipo de previsibilidad, esto lo tendremos allá por febrero. Lo tendremos por febrero. Igual, pero va a ser un verano bravo, ¿no?, para la firma, me imagino. Exactamente, no hay que dejar de recalcar que desde el 2016 en adelante, en la Argentina, cerraron 3 grandes fábricas de cerámicas. Ajá. ¿Sí? Eso yo siempre lo vengo repitiendo. Cerraron 3 grandes fábricas, en Puerto Madryn, en San Luis, y 2 líneas de producción en Azul, más aquellos compañeros despedidos en la parte de la provincia de Santa Fe, ¿sí?, de fábricas más pequeñas. Pero la industria ceramista, a partir de que en el 2016 empezó a entrar productos cerámicos de afuera, ¿sí?, de otros países como Brasil, como uh-huh. España, como Turquía, que se ha visto en los supermercados grandes productos cerámicos de Turquía, hay una crisis que se ve. ¿Sí? No es que esto empezó este mes. Esto sumale la baja en la construcción. Aparte de los índices negativos, claro, que justamente el INDEC acaba de publicar, uh-huh. La caída del 12% de la industria. Uh-huh. ¿Sí? Y todos los índices están dando negativos. Digamos, abrieron las fronteras, y a esto se le suma que no solamente que abrieron las fronteras, sino que la gente no construye. A ver, para que se entienda que está del otro lado. No hace casas y no le pone el piso, sí, a la casa, no le pone justamente cerámica. Vos sabés que justamente hace un tiempo hablaba con un comerciante de cerámica de acá de Cañuelas, y me decía que la cerámica para la construcción pasa a ser casi un bien de lujo. Porque si uno termina la casa, lo que precisa es cemento, ladrillo, arena, claro, cal y... En todo caso hace el alisado. Para la construcción, pero que la cerámica queda ya para una segunda instancia, para colocar los pisos ya como un extra de la construcción. Javi, tenemos casi la misma edad, o tenemos la misma edad, y Nico un poco menos, pero en nuestra época de pibes, qué sé yo, hablemos de fines de los 80, mediados de los 90, la gente era muy, pero muy raro, ocurría en algunos casos, pero que si se iba, tenía la posibilidad de irse a vivir a su casa propia, lo que fuera, se vaya con la cerámica. Sí. Sí, exactamente. Pasa en el barrio, digamos, era privilegiado aquel que vivía con el alisado. De hecho, el caso particular mío, yo hace 12 años que trabajo en la empresa, fui uno de los primeros. Yo venía de una casa donde no teníamos cerámica. Claro, alisado. No fue hace 40 años, uh-huh. Fue hace poco, uh-huh, relativamente. Por eso, generalmente en las zonas donde hay crisis, como la parte de Santa Fe, donde se fabrican ladrillos, huecos, esas partes están también afectadas. Imagínate que el producto, si se quiere, de la construcción de primera necesidad es el ladrillo. Claro. Nosotros los que producimos cerámicos pasamos a ser de segunda a tercera necesidad. Exacto. ¿Sí? Pero por eso te digo que esto viene desde el 2016, se nota muy fuertemente, y vean las estadísticas y las informaciones de en la Argentina, lo que ha pasado con las fábricas de cerámica que han cerrado. Claro, el mantenerse Cerámica Cañuelas también le podría dar una posibilidad de, al cerrarse otras, que haya un cúmulo allí de productos que tengan la posibilidad de comercializar, y como cerraron otras, que haya clientes que accedan a Cerámica Cañuelas, digamos, pero como buscándole la vuelta y pensando en algo positivo, no más que eso, ¿no? No más que eso, pero es lamentable también que otros compañeros de otros distritos, de otras provincias, estén hoy no, ni hablar. De laburo, y cuando ves que aquellos que tenemos trabajo, el salario real se ve afectado constantemente por el aumento de precios de todas las actividades, es también preocupante, ¿viste?